gente, aquí Mike Towers y estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito en vivo por la número uno en Nueva York, 97.9 Shimoni Baby. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahí tenías una bachatita rica, terminando con el Mayimbe Fernando Villalona, la emisora oficial del concierto Mega Bash MX. Es la mega 97.9, viernes 21 de junio, UBS Arena en Long Island. También somos la emisora oficial del Fuetazo del Dinero, donde tienes aproximadamente 14 minutos para la oportunidad de ganar mucho dinero con el Fuetazo del Dinero usando la mega clave Alegría. Entras a lamega.com y ahí vas y tú haces toda la información que te pide, después que le hagas clic al banner de Fuetazo, y te puedes ganar parte de miles y miles de dólares. Aparte de eso, Nilda, tenemos boletos para el concierto del Salsa Festival este sábado, 8 de junio, celebrando celebrando el fin de semana de la parada puertorriqueña. Va a ser en el Barclays Center de Brooklyn. Willy Colón, El Gran Combo, Carle León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos más. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Y en 4 busco la llamada número 9 al 212-845-9790. Nilda, ¿cuántas veces has buscado un baño público en la ciudad de Nueva York y no encuentras? Pues you are in luck. Le voy a decir lo que es eso. You are in luck. Gracias a Dios, porque si no, muchas veces me han dejado fuera. Si mencionas tu nombre, me desenfoco. Nunca lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto. Ella es una de una, se ve en su rostro. Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la fe. Suena tu nombre y me desenfoco. Nunca lo hicimos. Ella se ve una nena sana. Ay, mami chula, no te miento. A mí me enamoró la fama, pero si es por ti la suelto. Uno se afana con una diosa, yo se lo he dicho. Quiero cumplirle todos sus caprichos, su fantasía y su anhelo. Si tú me dejas, te hago de menos. Te ves intelectual hasta sin los espejuelos. Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo. Pa' pasarlo contigo, yo tú lo considero. Quiero conocer, yo contigo quiero explorar. Dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la fe. Hey. Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues. Me sorprende, y si a ti te va bien, a mí me va mejor. Me la paso bebiendo hasta que salga el sol. Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor, y lo mejor ya te pasó. Ay, y si tú pensabas que por ti estaba sufriendo, ¿será que no me has visto? Llamar de nuevo, no es que no te quiera, es que ya no quiero, no, no. Ay, ay, si tú te creías que por siempre iba a llorar, jaja, jaja, no. Ay, si tú te creías que borracho iba a llamar, jaja, jaja, no. Ay, a mí sin no me tiene nada de lo que tú posteas. Tu jevito nuevo es un charro, un tril, y eso no me fronté. Yo sé que estás loca de verme nuevo y que te perre, que por San Juan te pase. Chica, no lo esperes, pere, por más que te mere. La pere, no hay forma que tú me recuperes. Tú eres una bruja, una maritere. Ya ni mami te quiere, deja que tú te enteres. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. If you're DJ Carlito live in the mix, baby, Nilda Rosario conmigo. Vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte al concierto, el Salsa Festival, este sábado, Barclays Center de Brooklyn. That's right, 212-845-9790. Y tienes 6 minutos para la oportunidad de ganar dinero con el fuetazo del dinero. Entras a lamega.com, le das clic al banner de fuetazo, ahí pones toda la información usando esta mega clave que es alegría. Y ahí vas a tener la oportunidad de ganar mucho dinero con el fuetazo del dinero, Nilda. Bueno, ¿cuántas veces uno busca un baño público en la ciudad de Nueva York y de verdad que no hay, que no hay, y cuando encuentras, o sea, son de verdad una realidad, o te dicen, oh, no tenemos, like, sí. ¿Y cómo tú vas al baño entonces? Sí, los únicos lindos por aquí son los del Bryant Park, yeah. Esos baños están bien bonitos. Bueno, pues el alcalde de Nueva York ha dicho hoy que va a comenzar una campaña que se llama You are in luck. Así se llama, You are in luck. Es un programa que en 5 años está buscando construir y remodelar baños en la ciudad de Nueva York en parques. Mira, le va a tocar 10 al Bronx, le va a tocar 23 a Brooklyn, 28 nuevos baños en Manhattan, 14 en Queens y 7 en Staten Island. Y no solamente eso, que los baños, cuando tú vayas a buscar Google Maps para buscar un baño público, te va a aparecer. Oh, nice. Sí, la verdad que sí, que hay que aplaudirlo. Me gusta esto. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos al Digan dirección sur, a altura del Cross Bronx. Ahí teníamos problemas. La salida 7, teníamos accidente. Todo se va solucionando. Solamente hay 5 minutos en estos momentos de retraso. Pero el Cross Bronx, dirección sur, a la altura de Jerón, ahí la salida 2 hasta la salida 6, hay 30 minutos de retrasos debido a que hay accidente. También hay problemas en el Washington Bridge, nivel superior, llegando hacia la ciudad por la construcción y también porque ahora mismo hay un auto con problemas mecánicos en el carril derecho, así que se complican las cosas. Vamos esta noche a 64 grados, despejado, martes con 81 y 64 con una mezcla de nubes y sol, el miércoles igual, así que calorcito, no hay posibilidades de lluvia por los próximos días, a tomarse los medicamentos porque el polen está alto. A las 6 de la tarde, Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero. Tienen 4 minutos para poner la clave alegría, alegría en lamega.com para tratar de ganarse esos $1,000. A las 6 de la tarde, Carlitos y yo te decimos quién se gana el dinero. También a las 6, Mega Bash MX. ¿Quieres boletos? Tenemos. Y también para el Festival de la Salsa. Yo soy Nili.